miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidos. Bienvenidas a este programa, es su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Les saluda Paulina Ponce. Y mi nombre es Santiago Castillo y estamos contentos de tenerles junto a nosotros en esta nueva entrega. Hoy trataremos un tema muy importante, que es la prevención del VIH-SIDA. Y además tenemos también el informativo Voces Comprometidas de los compañeros de las provincias. Así que vamos a escucharles, siempre agradeciendo mucho a Daniel Castellanos, que nos da su apoyo en los controles, y a la Casa de la Cultura por ser nuestra casa y permitirnos este espacio. Así que vamos con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Amigas y amigos radioescuchas, les damos un cordial saludo y bienvenida a una edición más del informativo de la red Voces Comprometidas y el colectivo ProDH. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su vehículo. Y dejarse acompañar cada semana. El informativo de derechos humanos llega hasta ustedes gracias al apoyo de Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Guamote, Escuelas Radiofónicas Populares, Radio Chahuarurco, Radio Integración, Radio Sucumbíos y Mega Estéreo. Y todas las emisoras que integran la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador. Buscando a la vida. Y como cada semana, ponemos nuestro punto de vista en nuestra nota editorial. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Iniciamos este espacio informativo con un punto de vista relacionado con el fútbol, un fenómeno que indudablemente despierta pasiones, pero también mueve enormes capitales. Fútbol, menos para la gente y más para el negocio. Gracias a la televisión, el Campeonato Mundial de Fútbol es, hoy por hoy, el mayor espectáculo del mundo y es visto por al menos uno de cada tres seres humanos. Con semejante audiencia planetaria, es lógico que las grandes empresas transnacionales se disputen por estar entre las auspiciantes. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que jurídicamente es una ONG, es la organizadora del campeonato y hace grandes negocios que le generan jugosos ingresos desde la venta de derechos de televisión, venta de entradas y comisiones de todo tipo. Se estima que de los 5 mil millones de dólares que generará el Mundial del Brasil, la FIFA se quedará con al menos el 80%. Actualmente el fútbol es un negocio que mueve anualmente 500 mil millones de dólares y está controlado por los grandes poderes, el político y sobre todo el comercial. Los jugadores se han convertido en activos que se ofrecen en los mercados de valores. Varios equipos profesionales se han han constituido en sociedades anónimas, como cualquier otro tipo de empresa. Lo que se ha evidenciado en el Brasil no es solo la mercantilización del fútbol, sino la convivencia entre el poder político y el económico. El gobierno brasileño ha realizado grandes inversiones en estadios y otras infraestructuras exigidas por la FIFA para que el Mundial se realice en ese país, una cifra que podría redondear los 20 mil millones de dólares. Pero además, esta le ha impuesto al Estado brasileño extensiones fiscales y otras ventajas por varios años a las empresas transnacionales que auspician el Mundial. Por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, Hyundai, Samsung, Sony, Visa, Continental y otras. Incluso ha exigido y logrado que no hayan vendedores ambulantes al menos a 2 kilómetros a la redonda de los estadios mundialistas y que así se queden sin trabajo miles de brasileños. Ante las enormes cifras invertidas por el gobierno para el Mundial, las protestas de cientos de miles de brasileños han sido la respuesta lógica en un país donde una buena parte de la población vive en la pobreza y la miseria y carece de los servicios básicos, incluso en las grandes ciudades. Y la gente considera que esos recursos se les han quitado a los pobres para mejoras indispensables que se deben realizar en educación, salud y transporte público. Como afirma el técnico argentino Ángel Capa, quien jugó en el Barcelona y el Real Madrid, desde hace tiempo el fútbol se lo han quitado a la gente y se lo han dado al negocio. El capitalismo se ha apoderado del fútbol y le ha impuesto sus valores. Mientras tanto, luego del Mundial, el Brasil seguirá con sus problemas sociales, tal vez agravados por todos los gastos hechos, mientras que la FIFA y varias de las empresas más grandes del planeta se felicitarán por haber hecho su agosto en los meses de junio y julio. Y si usted es una persona internauta, o sea, una persona que le gusta navegar por el internet, no olvide visitarnos en nuestra página web www.prodh.org. Y recuerde que también puede dejarnos sus sugerencias y opiniones escribiéndonos a nuestra dirección electrónica prodh@prodh.org. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y ahora, iniciemos nuestro recorrido con la red de corresponsales Voces Comprometidas. Piedad Ortiz, desde Esmeraldas, reporta sobre el impacto que causa en la economía y el trabajo de los pescadores el derrame petrolero recientemente acaecido en esa provincia. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la verde provincia de Esmeraldas. Transcurrida más de una semana, la Fiscalía General del Estado precisó la cantidad de crudo liviano derramado sobre el mar Esmeraldas y que afectó a 147 lanchas y tiene sin trabajo a cerca de 500 pescadores de 4 cantones de la provincia de Esmeraldas. Se derramaron 500 barriles, se ha tomado muestras y enviado a peritaje. En 30 días tendremos la interpretación. Por este delito ambiental se sancionará a los responsables, informó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, que investiga de oficio las causas del derrame. La empresa pública Petroecuador, responsable de la tubería rota, no ha emitido un pronunciamiento oficial de la cantidad de crudo del derrame, aunque en un principio estimaron que fueron 260 barriles los esparcidos en un área de 3 millas. El derrame ha impedido que pescadores de las zonas aledañas a la afectación salgan a pescar. Ayer, los pescadores de altura, que navegan a más de 100 millas, empezaron a salir a pescar debido a que se estaba empezando a evidenciar escasez de producto y porque de esa actividad depende la subsistencia de miles de familias esmeraldeñas. De acuerdo con el cronograma de la empresa pública Petroecuador, se está descontaminando entre 10 y 12 lanchas diarias. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde su oficina viceministerial, deberá emitir un informe y remitirlo al Ministerio del Ambiente para que este dé su aval y se empiece con el pago de las indemnizaciones que, según la Cámara Provincial de la Pesquería de Esmeraldas, bordea los 2 millones de dólares. Sin embargo, aún no se conoce nada del otro impacto ambiental que ha provocado este derrame de crudo, aquel que podría haber afectado a la flora y fauna marina. Organizaciones como la Cámara de Pesquería han dado seguimiento a las consecuencias del derrame y esperan que pronto se presente un informe completo de la situación. Este ha sido el reporte desde Esmeraldas. Saludos de Piedad Ortiz. recibimos a Lizeth Schuma, corresponsal de Radio Integración en la provincia de Loja. Ella nos cuenta sobre una muestra fotográfica que recorre el continente denunciando la barbarie realizada por Chevron hace 26 años en la Amazonía ecuatoriana. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. A propósito de la reunión de presidentes y delegaciones en la cumbre G77 más China, el pasado fin de semana en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, la Cancillería de Ecuador expuso una galería de fotografías del caso de contaminación de Chevron Texaco en Lago Agrio, Ecuador. Según nos comenta Celine Meneses, asesora del canciller a cargo del caso Chevron en la campaña internacional, esta es una oportunidad para dar a conocer a todo el mundo del daño causado por la transnacional en nuestro país. Es una exposición que realizó la Cancillería con el fotógrafo Cristóbal Olivares, que es un joven fotógrafo que publica en revistas como National Geographic, Geo, que tiene mucha fama, tiene mucho futuro. Durante una semana estuvo en la zona de Lago Agrio, peregrinando, conociendo a la gente, y nos fuimos a varias zonas contaminadas solo por Chevron Texaco. Ahí no hay huella de extracción de parte de Petroecuador, son zonas contaminadas por Chevron Texaco al 100% seguro. Y bueno, pudimos comprobar, le llevamos a Agua Rico 4, obviamente, a ver la piscina con la evidencia más cruda, ¿no? Más visible, a la que fue el presidente de la República el 17 de septiembre pasado, lanzando la campaña internacional. Y acuérdense de que esto se dejó ahí a principios de los años 80 y sigue vivo todavía. O sea que si no se remedia, la contaminación sigue viva y es lo que está viviendo nuestra población en la Amazonía. Comenta que la campaña tiene acogida por la ciudadanía. La mayor parte de la gente se ha quedado impactada, se han quedado así viendo las fotografías, preguntando. De varias partes del mundo no conocían el caso y realmente dijeron, no, pero sí, esto es totalmente inaceptable. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se denuncia? Y dijimos, sí, tratamos de denunciar, pero no llegamos a todos los medios de comunicación. Porque Chevron, bueno, tiene su mano llega a muchos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, claro, ustedes no conocen porque los grandes medios de comunicación no comunican al respecto. Entonces se quedaron muy interesados, pidieron precisiones, les dimos un folleto explicativo con muchos detalles y realmente todos salieron asqueados por el comportamiento de esa transnacional que contaminó deliberadamente durante 26 años el Ecuador, que no remedió, que fingió remediar y que hoy en día pide al pueblo ecuatoriano que pague por la remediación que hubieran tenido que hacer. Entonces, Celine Meneses informa que son 12 fotografías que presentan las piscinas taponadas, desechos y terrenos contaminados por Chevron y cómo es afectada la flora y fauna, además de los habitantes del sector. Esta galería será expuesta en las embajadas del Ecuador en todos los países. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas, reportó Lizeth Schuma desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, provincia de Loja. Ha sido grato poder acompañarles a nuestros amigos y amigas oyentes en esta entrega y estaremos con ustedes la próxima semana. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Y muchas gracias porque estamos escuchando voces nuevas de los compañeros y compañeras que están colaborando con el informativo y gracias por darnos ese reporte y esa información actualizada cada semana. Bien, y vamos a empezar ya con nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña León Sierra. León es director ejecutivo adjunto de la Fundación Corporación Quimirina. Él también es director y actor de teatro y además es un activista gay. Nos acompaña esta tarde para conversar sobre la situación del VIH en el Ecuador a propósito de una campaña comunicacional que están emprendiendo y para que tengamos un poco más de información y acercamiento a este tema. Así que agradecerte mucho, León, por tu presencia y bueno, al grano. Cuéntanos, para empezar, este es un espacio comunicacional, pero también es un espacio pedagógico. Entonces es importante que podamos compartir con quienes nos escuchan esta información en el sentido de que conozcamos y aprendamos, ¿no? Entonces la primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? Muchas gracias por la invitación y qué buena oportunidad para que podamos hablar de algunas cosas que siempre es importante hablar. El virus de la inmunodeficiencia humana es, como su nombre lo indica, un virus que ataca al sistema inmunológico. Se descubrió en los tempranos 80 con pacientes hemofílicos y pacientes homosexuales. De hecho, se le llamaba el virus de la enfermedad de las 4 H, haitianos, hemofílicos, homosexuales y heroinómanos, porque esos eran los pacientes que empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer con cuadros de SIDA. Y aquí está la diferencia, y aquí es importante hablar porque en estos 30 y pico de años que llevamos con el virus encima, con conferencias internacionales, con investigación, con trabajo de activistas, de personas que viven con VIH que han devenido en activistas, con activistas de las poblaciones en riesgo también, hemos llegado a algunas conclusiones. La primera conclusión es que, bueno, es un virus, ¿no? Es un virus como el virus de la gripe, como, bueno, es más fuerte que el de la gripe y es menos fuerte que según se lo vea, ¿no? Es muy difícil hablar divulgativamente y no decir cosas generalistas, ¿no? Vamos a intentar ser concretos. Es un virus, es decir, es un organismo que está vivo, no llega a ser una célula, pero entra en nuestro cuerpo y se replica. Utiliza nuestras células y se replica. No se sabía que era un virus, se pensaba que era bacterial, era genético, era de los comportamientos, y se empezó a estigmatizar el virus como era la enfermedad de las 4 H. Entonces, a todas esas poblaciones, haitianos, hemofílicos, heroinómanos y homosexuales, se les estigmatizó, es decir, el cáncer de los homosexuales le llamaban. No, finalmente es un virus que entra en el cuerpo a través de los fluidos. Tiene que tener un canal de salida y un canal de entrada. Por eso es importante la utilización de condones. Y cuando tú abres un canal de entrada en tu cuerpo, si te drogas a través de inyección o recibes transfusiones porque eres hemofílico tal vez, o necesitan hacerte una diálisis, estás abriendo un canal en tu cuerpo directo. Entonces el virus se transmite porque la herramienta con la que tú abres a lo mejor es un canal de salida del virus de otro cuerpo. ¿En qué se transporta el virus? En los fluidos, en la sangre principalmente, en los fluidos vaginales, en el semen. También hay virus en lágrimas, en saliva, pero en bajísima proporción, y el riesgo de infección por la saliva es muy, muy, muy, muy bajo. Por eso es que en prevención decimos que es muy seguro dar un beso apasionado a una persona de SIDA, con una persona infectada de VIH, porque el virus es bajísimo en saliva, ¿no? Pero está también. Entonces, la diferencia entre SIDA y VIH es que, y portadores de VIH, es que tú te infectas, no te contagias, porque te contagias una gripe, te contagias una tuberculosis, porque en el aire pillas el bacilo de la tuberculosis o pillas el virus de la gripe y te contagias. Se dice que es una infección en VIH precisamente para no estigmatizar y para entender que la infección por VIH es una infección en la que se involucra el contacto corporal. El contacto corporal, y además esto al mismo tiempo es alegre y es triste, porque, por ejemplo, es triste porque involucra el afecto. Te infectas te infectas a veces por amor, y la variable amor es un problema, es un tema difícil, porque yo utilizo, por ejemplo, una encuesta que se hizo en población de hombres que tienen sexo con hombres y gays, yo utilizo el condón para todas mis relaciones esporádicas, pero para mis relaciones estables no. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuántas relaciones estables tienes en tu vida, en tu año? Pues tengo 6. Entonces, claro, es muy importante el condón para prevenir, para poner una barrera de bloqueo y eso. Uh-huh. Entonces, perdón, terminando la idea. Eres portador de virus cuando te infectas, puedes estar un largo periodo de tiempo indetectable, por eso es que como no tienes síntomas, no vas al médico. Pero si llegas a tener algún síntoma, es porque entonces el virus está muy activo en tu cuerpo. Puede estar 7 años sin estar activo, almacenándose, replicándose en tu sistema linfático, en tus células CD4, está ahí metiéndose, y de repente hace un detonamiento interior en tu cuerpo, y suben los niveles de carga viral y bajan los niveles de CD4, y entonces empiezas a perder defensas. Entonces puedes tener síntomas, y puede ser eso una etapa SIDA. Una etapa SIDA, es decir, ahora ya se llama, al SIDA se le llama una etapa SIDA, es la enfermedad. Es cuando tus niveles de CD4, que son las células que te ayudan a defenderte, bajan a conteos por menores de 400, 200 CD4, ¿sí? Este nivel de conteo, cuando baja de 200, implica que tú estás muy en riesgo de no tener defensas y una enfermedad oportunista te puede derribar, ¿no? De hecho, entonces la etapa SIDA es incrementos brutales de carga viral y bajada de las defensas. Eso te puede poner muy lábil a una neumonía, a una infección de tuberculosis, a una infección de, por ejemplo, de hepatitis. A veces le ponemos más miedo al VIH y de repente nos contagiamos de hepatitis A, porque la hepatitis A se contagia súper fácil con la saliva, ¿sí? Y una infección, una coinfección entre hepatitis y VIH puede ser muy compleja. Muy bien, la situación de las personas en el Ecuador, ¿cuál es en la actualidad? ¿Cómo está el tema de la prevención? ¿Cómo está el tema de los mitos también? ¿Cómo se ha manejado en el Ecuador el tema del VIH y qué se ha hecho también para procurar una prevención al respecto? Mira, en el Ecuador tenemos un panorama complejo, con retos, digamos, con retos de trabajo, digamos, porque si bien es cierto tenemos una atención muy buena del Ministerio de Salud en el Ecuador, si tú te haces la prueba, te controlas periódicamente y devienes en positivo porque no te has cuidado, pues vas a tener un control del Estado, más allá de que tengas o no tengas seguridad social. En el Ministerio de Salud, en el Hospital del Sur en Quito, en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, que ahí vas a tener una atención, vas a tener un epidemiólogo, un doctor que es especializado en VIH y te van a controlar. Si tienes suficiente CD4, si en tu carga viral no es tan alta, seguramente no te van a dar medicamento, pero si tu carga viral sube y baja en CD4, a lo mejor el médico a lo mejor te recomienda empezar tratamiento, y una vez que empiezas tratamiento ya no lo dejas, ¿no? Pero con el tratamiento, con el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano, tú puedes tener la misma esperanza de vida de una persona que no es portadora de VIH, así de sencillo. Y bueno, entonces en el Ecuador hay una cobertura del 80% a pacientes. El déficit, los retos más grandes están en la prevención. En la prevención hay un trabajo de transmisión vertical del ministerio que es muy bueno. El ministerio trabaja la prevención, la mayoría de pruebas, la mayoría de preservativos están orientados a las madres, a las embarazadas. Esto está muy controlado. Es una política que quiere detener el VIH en la transmisión vertical, ¿sí? pero en la prevención a las poblaciones de mayor riesgo. Es muy importante entender esto, es complejo, pero bueno, voy a extenderme un poquito, perdón. El Ecuador está categorizado por los organismos internacionales, por las ayudas también internacionales, como un país de epidemia concentrada. Es decir, aunque tenemos pocos datos, tenemos poca evidencia científica porque no se han hecho estudios concienzudos y grandes sobre la caracterización, tenemos epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Un país, a diferencia de Haití, que tiene epidemia generalizada, significa que tiene sus mayores porcentajes de prevalencia de la enfermedad en poblaciones localizadas, en poblaciones más expuestas al riesgo, poblaciones PEMAR que se llaman, que en la población general. En el Ecuador, voy a decir alguna estupidez y seguramente alguien que esté escuchando y que sea más informado que yo, esté más actualizado que yo, puede decir algo, pero está por menos del 1%, me parece, la prevalencia general. Aunque hay indicios, todavía no hay datos, pero hay indicios de que en zonas como Guayas y Esmeraldas hay niveles de prevalencia altos. Ya termino inmediatamente. Vamos a ir al corte en un ratito, pero terminemos esta parte. Y ahí puede que haya la necesidad de declarar epidemia generalizada. Pero en epidemia concentrada quiere decir que, por ejemplo, nuestras poblaciones PEMAR, que son gays y hombres y otros hombres que tienen sexo con hombres, población transfemenina, trabajadoras sexuales, las incidencias son altas, ¿no? En gays estamos en 15%, en población transfemenina estamos en el 33%, ¿sí? Y estos son datos alarmantes, nuestras poblaciones están sufriendo un exterminio, y si es que no prevenimos y el Estado no ataca esa prevención, podemos ser cómplices de una cadena de desaparición de ciertas poblaciones, ¿no? Por eso es importantísimo que la prevención del trabajo en salud de VIH tenga un enfoque de derechos humanos, porque nuestro principal derecho es el derecho a la salud, a la vida, a la salud integral. Y vamos a volver alrededor del tema de derechos con algunas preguntas más. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura,

alto al suelo, con una virgen en tu regazo. Te deshiciste de vos y ahora no culpas a Dios. Ay, es que amo tu sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. Siento cruel al fantasear con tu vida. No pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te volves exigente, esperando magia en mis propuestas. Pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más, y nada más, y nada más, lo que más te guste y nada más. Bueno, y seguimos esta tarde en la conversación con León Sierra sobre el VIH. En realidad hay mucha tela que cortar sobre este tema, pero queríamos, a propósito de los derechos, una pregunta que queríamos hacerle a León, eso alrededor de los prejuicios, ¿no? Porque hay mucho que hablar sobre el VIH y a veces pensamos que es un tema así como que está apartado, muy lejano, o mejor no es conmigo, pero en realidad todas las personas tenemos y podemos participar de la comprensión de este tema. Entonces, León, ¿qué decir sobre los prejuicios alrededor de las personas que viven con VIH? ¿Y cómo, cuáles son esos mitos, esas cosas? ¿Y qué se puede hacer, digamos, para tener una mejor comprensión del tema? La ignorancia... Hola. Sí, no me oigo. Bueno, no oigo. No tenemos retorno en los audífonos. En el audífono da igual. ¿Sí? ¿Estamos? La ignorancia es la madre de todos los prejuicios. Las frases hechas son tenaces, pero a veces hay que utilizarlas para poder ir un poquito más allá. Efectivamente, el gran problema que tenemos con el VIH es que no conocemos nada del VIH. Yo te decía fuera de micrófonos que ventajosamente tenemos un trabajo articulado con otras organizaciones, con otras fundaciones, con Esquel. Estamos trabajando y hemos colaborado y con la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, con Sandra Álvarez, que es una gran activista y amiga nuestra por el derecho de las lesbianas. Hemos organizado, hemos acompañado en la organización de la Agenda Nacional LGBTI y ahí identificamos que es una pena, pero no conocemos este gran tema del VIH y del SIDA. Pero porque no conocemos, porque no hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pero también porque hay un prejuicio internalizado. Es decir, la homofobia, la transfobia internalizada también se manifiesta en un prejuicio por defender, conocer una agenda de salud integral y de VIH. Entonces, si yo empiezo a hablar sobre VIH, de repente veo que mis compañeros LGBT me dicen: pero esa es una agenda de VIH, yo no quiero tener que ver porque nos tienen estigmatizados y nos... Y claro, nos tienen hasta las cejas de VIH. Y es verdad, es decir, al comienzo nos decían los idosos en lugar de decirnos los maricas, cosa que también podría ser despectivo. Aunque yo suelo decir que soy marica y lo digo como para neutralizar el prejuicio de esto, ¿no? Pero el problema es que no conocemos. Entonces yo les decía: ok, compañeros, o sea, ustedes están en contra de la estigmatización, ustedes quieren trabajar por una agenda de salud integral, no quieren que les hablen desde el VIH, pero ustedes saben cómo se transmite, saben índices de prevalencia, saben qué es la incidencia, la prevalencia, saben cuál es la diferencia del SIDA y el VIH, ustedes saben cuáles son las prácticas que disminuyen el riesgo, ustedes saben cuál es el panorama en donde tienen que luchar por sus derechos y donde son donde el discurso de poder les quita sus derechos. ¿Saben cómo restituir esos derechos a sus poblaciones? Entonces, hay mucho trabajo que hacer, y un trabajo de educación es un trabajo de prevención. Nuestros materiales, lo que me tiene aquí sentado, son materiales que tienen la característica, este proyecto que acabamos de hacer, es un proyecto que tiene una característica de educomunicar, o sea, materiales educativos y comunicativos que son hechos desde las poblaciones para las poblaciones, porque de momento hasta esta época actual, los grandes expertos, los genios de la lámpara, como les dicen mis compañeras de Quimirina, nos han dicho cómo actuar, cómo comportarnos, qué hacer, cuántos condones, cómo, qué no hacer, sobre todo qué no hacer, sobre todo no hacer el amor. Y las poblaciones sabemos que no es verdad. Las poblaciones sabemos que queremos hacer el amor porque es parte de nuestro discurso, nuestra construcción es el amor. Entonces, el intento de nosotros para romper sus prejuicios, para poder hablar, es básicamente enfrentar lo que nos pasa y poner un espejo en la población y darle un micrófono a la población y tomarle una foto a la población, pero también darle una cámara y decirle, tómate una foto tú y danos tu mirada sobre ti mismo, y construir un discurso de prevención, de comunicación a partir de esos lenguajes, ¿no? Entonces tenemos unos materiales bellísimos que les vamos a invitar a la página de Quimirina, que es quimirina.org. Los estamos subiendo, ahora. Uh-huh. Los lanzamos recién el jueves, con lo cual los estamos subiendo ahora. Son materiales que están construidos para romper el prejuicio. ¿Y qué materiales trabajaron? Hemos trabajado con 3 consultorías de comunicación. Salieron 6 fotoreportajes sobre la población, 3 de HSH y 3 de población transfemenina. Y luego ustedes me preguntarán, pero ¿y qué pasa con las trabajadoras sexuales? ¿Y qué pasa con las personas que viven con VIH, que también son población en riesgo? Sí, no es que tengamos una asignatura pendiente, pero el crecimiento de la incidencia de VIH en población HCH es tan grande, y es una población que no tiene identidad, porque es cualquiera de usted, amigo, que está escuchándonos, que tiene una vida normal, con una identidad heterosexual, porque a lo mejor tiene su mujer, su enamorada, su novia, su pareja heterosexual, pero que usted y yo sabemos tiene sus escapaditas para tener sexo con hombres, porque así es el ser humano. El ser humano es diverso, es alegre, el amor está a flor de piel. Entonces, esta población de hombres que tiene sexo con hombres está escondida. No es que haya una organización de hombres que tiene sexo con hombres. ¿Quién se va a querer organizar? ¿Quién se va a querer organizar sabiendo que esta es una práctica que está, pues, moralmente penada, ¿no? Digamos, pero existe. No podemos negar que existe. Y aquí hay una incidencia de muchísimos. De hecho, por ejemplo, el proyecto de Fondo Mundial, y aquí quisiera hacer una aclaración. Fondo Mundial no es Banco Mundial. Banco Mundial es una cosa. Fondo Mundial es una ONG que tiene residencia en Ginebra y que canaliza los fondos para la cooperación de los países ricos y de fundaciones muy ricas en proyectos de respuesta a tuberculosis, malaria y VIH. Entonces, eso es Fondo Mundial. El proyecto de Fondo Mundial, que es un proyecto millonario, que en esta segunda fase son 15 millones de dólares para 2 años, y que Quimirina es el receptor principal para el Ecuador, es un proyecto que, a través de estudios de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, determinó, por ejemplo, que hay que alcanzar en 24 meses, en 36 meses, es 36 meses, hay que alcanzar en 36 meses a 86.000 HSH en el Ecuador. Es decir, que representa el 1% de la población masculina sexualmente activa, digamos. En Ecuador. En Ecuador. Uh-huh. No es el 10%, es el 1%, digamos. Es decir, digamos que se hizo una estimación, no estoy diciendo que 86.000 ecuatorianos son HCH, pero hay una estimación, es decir, es a partir de unos estudios epidemiológicos en la región, en el Ecuador, y también estadísticos, que determinó que hay que alcanzar esa cantidad. Entonces, para alcanzar esa cantidad, tenemos que hacer una incidencia más fuerte comunicativa en esas poblaciones. Tenemos tres documentales también que los hizo David Jiménez, un realizador muy sensible, que son tres documentales de divulgación científica, uno sobre VIH, otro sobre HCH como fenómeno. Me olvidé de traer una copia, les voy a alcanzar una copia para que ustedes la vean, y otro sobre población transfemenina, precisamente por esta necesidad, esta urgencia de caracterizar a la población y también darle un micrófono, ¿no? Básicamente porque la población transfemenina está con un 33% de prevalencia, es una de cada tres compañeras transfemeninas están diagnosticadas, ¿no?, con VIH positivo. Tenemos cuatro microprogramas de radio que ahora te acabo de pasar una copia y que espero que en algún programa futuro puedan tener 10 minutitos y lo pasen, porque son muy bonitos. Realmente son muy bonitos programas. Los hizo Fabiano Cueva, que es un realizador Radio Asta. Y fotoreportajes. Ah, tenemos 6 sketches que los hizo una compañía, una productora que se llama Banana Puff, que son sketches enfocados a la erotización del fluido y a la erotización del condón. Porque como hablábamos fuera de micrófonos, es mucho mejor, hemos descubierto, esa es nuestra hipótesis, que va a ser mucho mejor hablar desde el deseo que hablar desde la represión del deseo, la conducción de ese deseo. Es decir, hay una cierta neurosis que los salubristas hemos tenido en estos 30 años que quizá es el momento de cambiar el lenguaje, ¿no? No, había una situación, un término que me llamaba la atención. Primero fue el HCH, claro, no es un término muy conocido, no es un término que esté en la boca de todo el mundo. Sabemos que es de hombre, tiene sexo con hombres. Y la otra es la de transmisión vertical. Por ejemplo, ¿qué sería una transmisión vertical? ¿Qué sería una transmisión horizontal? ¿Qué es la...? Una transmisión oblicua, depende de cómo estés con tu pareja. No. Transmisión vertical, se habla de transmisión vertical a toda la transmisión que se da de madre a hijo en el embarazo y en el parto. Es decir, cuando una madre que es seropositiva o tal vez seronegativa, pero ha sido fecundada por un hombre seropositivo, muy probablemente devenga seropositiva ella también. O si son dos padres seropositivos, el niño muy probablemente pueda nacer seropositivo, pero puede que no. Es decir, si es que puede que en el parto, con mucho cuidado, se hace una cesárea específica, y con mucho cuidado el niño o la niña nacen sin los anticuerpos. Y además hay una terapia de medicinas, un antirretroviral que se le da al niño durante el primer año, ¿sí? Y el niño si es que tiene virus indetectable, es muy probable que esté toda su vida indetectable y además sin tratamiento, ¿no es cierto? O sea, esa es la transmisión vertical. Porque, bueno, tú sabes que en un parto puede haber un desgarro, generalmente hay un desgarro, si no, no siempre, pero generalmente hay un desgarro, y esa sangre puede entrar directamente al niño y infectarlo, ¿no? Es decir, esa es la transmisión vertical. La transmisión horizontal es esta, otra, que se da cuando un par de población, mejor quiero inyectarme un poco de heroína, cosa que no la hago, pero me quiero inyectar un poco de heroína, y de repente comparto una jeringa con una persona seropositiva. En esa jeringa puede haber una gota de sangre o la suficiente sangre donde el virus puede vivir. El virus solo puede vivir en fluido, ¿sí? Si es que no hay fluido sanguíneo o seminal o vaginal, el virus muere, perece. Es muy muy frágil el virus del VIH, no es tan fuerte como otros, ¿sí? Fuera del organismo es completamente débil. Completamente débil. Fuera del organismo perece, ¿sí? Y en las jeringuillas puede que pueda pasar. En el fluido, evidentemente, ¿sí? Lo que ocurre con... por ejemplo, ahora para hablar sobre prácticas de disminución de riesgo y para hablar de quitar el prejuicio, por ejemplo, nosotros, el sexo es una cosa que puede ser muy pasional o puede ser algo muy delicado, ¿no? Cuanto más pasional es más riesgoso, ¿sí? Cuanto más pasión le pongas o menos control pongas, pero es decir, yo quiero perder el control y tienes todo el derecho de hacerlo. Si quieres perder el control, pues hay mecanismos para poder cuidarte, que es, por ejemplo, la utilización de lubricantes, ¿sí? Lubricantes basados en agua que no rompen el condón. O ya si no quieres usar condón, cosa que está muy mal, no usar condón, pero ya si no quieres usar condón, si esa es tu alternativa de vida, no usar condón, usa lubricantes, porque vas a lograr que la penetración no genere fisuras o microfisuras en tu mucosa, ¿sí? El problema es que la mucosa del ano, que además, todo hay que decirlo, el virus del VIH es mayoritariamente un virus que se transmite por la mucosa del ano, ¿sí? Digamos que a estas alturas de la epidemia podemos decir que el VIH es un virus que se transmite por el ano. Digo, no exclusivamente, pero también la mayoría, ¿sí? Esa mucosa del ano es muy, muy susceptible de percibir, de incorporar este virus en el cuerpo, ¿sí? Mucho más con una microfisura, ¿sí? Entonces, el VIH, el lubricante te ayuda a que no haya microfisuras, y eso es una... Si te gusta el sexo oral y te gusta sin condón, lamentablemente a nadie le va a gustar ese sabor, ¿no es cierto? Aun cuando tenga sabores de colores y chocolates y de todo lo que hay ahora, pero si no te gusta, entonces tienes que tener cuidado, ciertos cuidados como no lavarte la boca justo antes o justo después de una eyaculación en tu boca, si es que ha habido esto, no usar enjuagues bucales, porque los enjuagues bucales irritan la mucosa y permiten que haya esas microfisuras en donde el virus entra, ¿no? Es decir, siempre está bien decir, que esa es mi responsabilidad como salubrista comunitario, usen condón, por favor, es importante, no usen condón, pero ustedes están en la libertad de hacerlo por placer. Y es importante, ¿no? Porque generalmente las cosas, los temas referidos al cuerpo se han cargado culturalmente, socialmente, con una idea de miedo por un lado y por otro lado de como de que no está bien, de que es algo malo. Entonces es importante recuperar también la idea de que el cuerpo de las personas es el primer espacio para ejercer los derechos, ¿no? Y uno de esos derechos también es el placer. Por supuesto. Entonces, creo que la sexualidad es un espacio para construirse como persona, a uno le permite comprender la vida, digamos, de otras formas, y qué mejor si puede ser de manera placentera y saludable, ¿no? Entonces, para eso le habíamos invitado a León para que nos cuente también estas cosas de las que no se hablan, de las que tal vez a veces nos asustamos, nos enrojecemos y no sé qué, pero era importante hacer este intercambio de información para que, bueno, ahí usted en su casa coméntelo, dele las vueltas al tema, a ver cómo le aborda, pero acoja el tema y involúcrese, eso es importante para que hagamos una mejor ciudadanía también. Entonces, agradecerte mucho, León, muchas gracias por tu información. No, gracias a ustedes. Solamente me queda decir que si usted es varón, Si usted es mujer y tiene curiosidad también, pero esto está para varones. Si usted es varón, vaya a internet al sitio ponte11.org. Todo seguido y con minúsculas. Ponte11 con letras .org es un sitio para prevenir el VIH para hombres que tienen sexo con hombres y hombres gays también. Perfecto, así que está hecha la invitación. El otro sitio era fundacionquimirina.org. Quimirina.org. Ajá, quimirina.org, sí, donde tendrán también a disposición material comunicacional, que era también el motivo de la invitación para esta conversación del día de hoy. Queremos agradecer mucho a la Casa de la Cultura por el espacio, a todos ustedes por escucharnos. Se despide de ustedes Paulina Ponce, nos escucharemos en una semana. Hasta pronto.